Yo por eso les voy a hacer el primero de mayo. Como les conviene, porque si no les descuentan el día, entonces aprovechan para hacer el paro. O sea, es un tema más financiero que otra cosa. Pero los muchachos, los combativos van a estar en la calle el día martes, en los gremios combativos. Los que están adormecidos siguen en. Muy bien, vamos a arrancar el día de hoy. Vamos a decir que hoy es día 26 de abril, hoy es el Día Internacional del Humor. Espero que sea de bueno, ¿no? Día Mundial de la Propiedad Intelectual, Día de la Visibilidad Lésbica, hoy es el Día del Librero y es el Día Internacional de la Recordación del Desastre de Chernobyl. Todo eso es en el día de hoy. Después, si podemos, le vamos a dar más que este vídeo del día de hoy. Algunas las tenemos en la conmemoración de la situación de la ciudad de una autora, que se refugió como hoy en 1884, en 1829 se produjo la batalla de Puente de Mar, que son los federales santafesinos al mando de los generales Gustavo López, el secretario sanitario de General Lavalle. Tenemos el aniversario del nacimiento de Miguel Cané, el padre de aquella ley espantosa, el redactor de la Comalla. El aniversario del nacimiento de Roberto Arlt, también que nació un día como hoy, el 26 de abril del 1900, que en realidad se llamaba Roberto Emilio Godofredo Arlt. Fue novelista, cultista, fue dramaturgo, fue periodista, fue inventor. Él murió muy joven, tenía tan solo 42 años cuando murió. Pero el mismo día, no el mismo día, sino la misma fecha, que murió el 26 de julio de 1942. Roberto Caló, un músico, hermano Miguel Caló, de Juan Caló, de Salvador, de Antonio Armando, todos los Caló fueron músicos. O sea, Roberto era el tercero y un pianista, un director, un compositor, cantor, actor. No es precisamente un músico de la CGT. El que está entregando a la UOM, no, es otro Caló. No creo que sacó presente de la familia. El Tano Marino, después le vamos a hacer un homenaje al Tano Marino, al Alberto del Tano Marino, que nació en Verón, en Italia, un día como hoy. Algunos dicen en 1920 y otros en 1923. Está a las dos fechas. Bueno, cercano a esa fecha, pero la fecha es otra. El 26 de abril, después vamos a hacer una conmemoración con la oda de Verón, que le cantó en la década del 50. Un excelente cantor y compositor. Hasta 1989. Un día como hoy también se inaugura el Estadio Gimnasia de Lima de la Plata, en 60 y 118. Es el actual. Está bien, que no está igual que en ese momento, pero en 1994 fue la inauguración. Y ese mismo día se inauguraba el Luna Park. Pero por la primera dirección que tuvo el Luna Park. El Luna Park está donde ahora está el Obelisco. Esa era la dirección que tenía cuando lo instalaron ahí los hermanos Ismael Pache y José Pepe del Club. Tuvimos los datos de la pelea también, pero no hace a la cuestión. Un gran escultor, ensayista, poeta, naturalizado argentino, que había nacido en Checoslovaquia, nació en un día como hoy, en 1924. Hay un monumento el 9 de julio que lo inmortaliza, o sea, de su autoría, está emplazado ahí en la Avenida San Martín, en la Avenida Santa Fe, el 9 de julio, Yura Kosic, que es un checoslovaco que hizo toda su carrera acá en la Argentina, obviamente. Por eso lo recordamos. Las hinchas de Fénix también pueden festejar porque es su cumpleaños, la Fundación del Club Atlético Fénix. Carlito Bianchi cumple 70 años en el día de hoy, el rey de Miñán, como se lo conoció en el día de hoy. Tenemos más, vamos a ver si tenemos alguno más que pena nombrar, mencionar. Yo creo que un clín que era aquel del pase a Diego Maradona también, en el día de hoy, que está cumpliendo 57 años. Diego Madero, de la Bayor, el negrito que fue futbolista igual que todos sus hermanos, Ramón, Carlos, Rubén, todos los antiguos que jugó al Mercurio. Dicen, como siempre, que el mejor era el que no llegó, que fue Ramón, el mayor de todos. Hoy cumpleaños Pechito López, el futbolista que nació un día como hoy en 1983. Un día como hoy, Raúl Alfonsín en 1985 anunciaba la economía de guerra. ¿Recuerdan ese momento de la historia argentina? Es una de las tantas economías de guerra que tuvimos que soportar. El mismo día que Alfonsín decía eso, se produjo un incendio en la clínica San Emilio, que fue un desastre que fue acá en la ciudad de Buenos Aires, una clínica neuropsiquiátrica que estaba en el barrio de Saavedra, y ardió ese lugar y dejó 78 personas fallecidas y otras 192 heridas. Y por último, vamos a dar la efeméride de lo que pasó hace 6 años atrás. ¿Recuerdan? En el 2013 entraron a reprimir en el neuropsiquiátrico Borda, en el hospital Borda, que era policía metropolitana, que estaba a cargo de la hoy gobernadora María Eugenia Vidal. Cargó brutalmente en el neuropsiquiátrico contra médicos, contra pacientes, había legisladores, había periodistas, porque lo que estaban haciendo intentaban demoler el lugar para hacer lo que quieren hacer hoy, un negocio inmobiliario. La policía entró a la madrugada al hospital para apoyar la tarea de demolición de un taller, que estaba amparado por la justicia, era un taller protegido donde se hacían muebles, y ante la resistencia hubo una represión indiscriminada. Jefe de gobierno era el actual presidente de la nación, Mauricio Macri, que justificó el accionario de la policía y hubo más de 35 heridos. El día de hoy se conmemora. Esto fue hace 6 años, un 26 de abril. Muy bien, pero ahora vamos a pasar lo que está pasando en estos tiempos. La Sociedad Argentina de Pediatría está muy preocupada por la falta de vacunas. Se advierten faltantes de dosis de meningococo y de polio en Concordia, que son la provincia de Entre Ríos, y a esos dos en Paraná también se suman contra la hepatitis A y la tisera. O sea, que no solo falta la de meningococo y de la polio, sino también la de hepatitis A y la de la tisera. El sostenimiento de lo concebido como las metas de mejora de las coberturas vaccinales se ven amenazadas por tal razón, resulta imprescindible utilizar la resolución de la falta de disponibilidad de vacunas frente a otras problemáticas sanitarias y que se dio cumplimiento al calendario nacional de inmunización. Esto lo adelantó hace días atrás la Sociedad Argentina de Pediatría, mediante una nota elevada al secretario del Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Adolfo Rubinstein. La comunicación se concretó a instancias de un relevamiento previo que realizó la institución a partir del trabajo de cada regional. En el caso de la regional litoral, que abarca las jurisdicciones de Entre Ríos y Santa Fe, la presidenta María Viviana Villarruel indicó a uno que se puede comprobar una coincidencia general en relación al faltante de las distintas filiales, por caso citó que en Concordia se advierte faltante de vacunas de meningococo y polio y en Paraná a esas se le suman las de hepatitis A y varicela. O en la filial Santa Fe se advierte carencia de dosis de vacunas de varicela, rotavirus contra el virus del papiloma humano o de la gripe bacteriana. Es una preocupación lo que está ocurriendo ahora. No tengo recuerdo que lo que esté pasando ahora haya pasado antes, esta faltante de tanto tiempo. Esto conlleva que logros obtenidos ahora se vean afectados por la faltante, logros en la prevención de enfermedades e incluso en la erradicación de las enfermedades que ahora han vuelto, como por ejemplo el sarampión, lo que fue lo que remató el profesional. La SAP hizo pública su preocupación por la situación, ya que, recordó Villarruel, ha tenido un trabajo constante y mancomunado con la Nación en asesoramiento científico para ampliar el carnet de vacunas. Y por ello insistió y volvió a remarcar, preocupa porque han sido muchos años de lucha para que se incorporase vacuna, tenemos uno de los calendarios de vacunación más completos y que esté ocurriendo esto es volver a muchos años atrás. Habíamos conseguido cosas como erradicar enfermedades que ahora estamos viendo nuevamente y es algo que ahora ha vuelto para atrás. Según lo que observó, la faltante comenzó a notarse levemente sobre fines del año pasado, en enero, dijo que la SAP observó que la situación no se normalizó y que en febrero se profundizó. Por ello, se pidió un relevamiento a cada director regional para tener un mapa del país, siempre desde el punto de vista de la salud y hasta desde la economía. Es mejor prevenir que enfermar, digo, con todas las cuestiones que lleva a enfermarse, porque algunas te pueden llevar hasta la muerte. Entonces, siempre es mejor prevenir. Agregó que la institución siempre tiende a que haya la mayor cobertura posible, las familias se acercan a los centros de vacunación y al no estar presentes las vacunas son oportunidades perdidas porque no sabemos cuándo esa familia va a poder acercarse nuevamente. En la nota que fue enviada al Gobierno Nacional, la Sociedad Argentina de Pediatría, la SAP, remarcó como logro la ampliación del calendario, que hoy incluye 18 componentes vaccinales y es uno de los más completos de la región. Evitar casos de rubéola congénita, considerando que en el periodo 2005-2020 se habrán prevenido 3.528 casos del síndrome de rubéola congénita, que es el SRC, no registrar casos autóctonos de sarampión desde el año 2000 e incluir la vacuna contra el HPV para niñas y niños, teniendo en cuenta que en la Argentina cada año se diagnostican alrededor de 4.000 casos nuevos de cáncer de cuello de útero y mueren aproximadamente 1.800 mujeres a causa de esta enfermedad. Por ello, cumplir esos logros, brega por preservarlos y por asegurar trascendencia e impacto sanitario, lo que asegura la sostenibilidad de los mismos en el tiempo y su consolidación. Según lo que expresa, estamos leyendo la nota, ¿no? que se envió al Ministerio de Desarrollo Social. El hecho de vacunar a un niño o a una persona no solo favorece a esa persona individual, sino al resto de la comunidad, porque entonces se evita que otros también enfermen. Y cuanto más cobertura de vacunación se logra, más probabilidades hay que en el resto de la comunidad no enfermen. La dirigente informó también que solicitaron una audiencia con la ministra de Salud de la provincia, con Sonia Velázquez. Queremos transmitirle esta preocupación que no me cabe duda que también la tiene. Estamos a la espera de ser recibidos por todos. En el caso, vamos al caso específico del sarampión. El impacto de la falta de vacunación en general no es inmediato, pero hizo hincapié en la situación del sarampión. Ya había una baja cobertura que apuntó debiera ser de más del 95%, aunque es variable en cada provincia o en cada región, y por eso el hecho de que la familia se acerque y no esté la vacuna, habla todo de la oportunidad para vivir a lo mismo que decía en los otros casos, ¿no? Se confirmó, sostuvo a propósito que este mes se confirmó un caso de sarampión importado de un hombre de 36 años de Rosario, que tomó un vuelo donde viajaba una persona de nacionalidad rusa que era portador del virus. El hecho de que nosotros en este momento no tenemos la vacuna hace que nuestra población corra riesgo. Una cosa es que vos tengas un virus importado, pero con la población y la vacunada entonces tenemos cómo defenderlo. Pero con este faltante de vacunas esa posibilidad disminuye, corremos el riesgo de que el sarampión se propague y que deje de ser importado y sea autóctono. Hay que pensar en toda una red de vigilancia para evitar la propagación. Es el doble o el triple esfuerzo sanitario para evitar que se propague una enfermedad que hasta el año 2016 estaba erradicada. Habla también del Ministerio de Salud de la provincia, que informó que continuó con la distribución de la dosis de vacunas anticipadas a los centros de salud y hospitales, y de acuerdo a la planificación establecida y en el marco del lanzamiento de campaña de invierno, se efectuó la entrega de un 90% del total, que comprende 28.800 dosis a adultos y unas cerca de 10.000 pediátricas. El miércoles de la semana pasada comenzaron a entregarse las primeras 40.000 antigripales desde la Cámara Provincial a los diferentes establecimientos sanitarios públicos. La distribución se programó en función de las estimaciones que realizó el programa ampliado de inmunizaciones dependiente de la Dirección de Epidemiología de la Cartera Sanitaria sobre la población de cada departamento y las dosis aplicadas en campañas anteriores. El lanzamiento oficial de campaña que se realizará el lunes se inmunizará a los grupos priorizados, niños de 6 a 24 meses embarazadas y puérperas, mayores de 65 años y personal de salud. Y transcurridos los 15 días aproximadamente será extensivo a los grupos de riesgo patológico que requieren la indicación médica. Cabe mencionar que estas 40.000 dosis forman parte de la primera entrega que recibió la provincia, estamos hablando de Santa Fe, que constó de casi 70.000 vacunas antigripales. Se estima que en los próximos meses se completará el envío progresivamente, van a llegar al total de 170.000 dosis solicitadas para la entrega de la vacunación antigripal. Muy bien. Vamos a poner un temita, porque así vamos a aclarar un poquito la garganta, que se está dañando. Vamos a escuchar la obra del general Perón para cantar el Tan Marino a la gente que cumple en el día de hoy. No sabemos si está cumpliendo 96, estamos cumpliendo 99, pero entre esos años nació, lo que tenemos certeza es que nació en Verona, en Italia, un día como hoy, un 26 de abril, y esta canción le cantaba por aquellos años, en la década del 50, al general Perón, este hombre que nació como el Tano Marino y que trabajó en diferentes orquestas, pero que se comprometió con la causa nacional y popular. Lo escuchamos. Caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro habano, que viviste en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. De patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Vive Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. De la justicia social, o era social o no era justicia ni era nada. Tenemos un mensaje del amigo Fernando de Once, pero se nos anticipó a un tema que vamos a tratar del programa. Vamos a leerlo y después leemos el mensaje que nos envía el amigo Fernando. El gobierno usó fondos de ANSES y tasas del 71%, o sea, usó las tasas de fondos al 71% anual. Pero aparte usó fondos de ANSES. ¿Y para qué lo hizo? Para evitar un mayor impacto de riesgo país y Europa. O sea, para su beneficio personal electoral, debe ser. Nosotros no nos beneficia en nada que ellos bajen el riesgo país, quieran pagar el dólar con plata que no debe. Este viernes seguirán las dudas y la volatilidad, hablamos por el día de hoy, por la cotización de la moneda de Estados Unidos. Hoy hubo un ligero alza por la vez del dólar. Es probable que la fuerza compradora se imponga porque los vendedores no están muy presentes en el mercado. El mercado venía negativo en el día de ayer, con malas señales para el gobierno, y por eso cuando el dólar mayorista tocó el récord absoluto de 46.40 y el riesgo país había superado los 1.000 puntos, comenzaron a tomarse medidas extremas y a maquillar el precio de los bonos. ¿Con quién? Con ayuda de la plata del ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Mauricio Macri seguía atento a la evolución del mercado, no tenía comunicación con Hacienda y el Banco Central, desde donde decían lo que estaba sucediendo en las pantallas de las mesas de dinero de los bancos. Guido Sangrelis, que es el titular del Central, disparó su propio arsenal, subió las tasas de la letra de alquiler, o sea, la conocida como LELIQ, por encima del 70%, es decir, volvió al punto de partida de cuando se crearon estos títulos a principios de octubre pasado. Ya venía bajando la tasa anual, pero la tuvo que subir porque se estaba disparando demasiado, tanto el dólar como el riesgo país. Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, a una hora del cierre del mercado, le pidió a Nación que vendiera dólares y a ANSES que con los dólares que tenía por el cobro del bonal 2019 comprara títulos de la deuda porque la paridad ya había superado el techo psicológico de los mismos. A ninguno de ellos le interesaba que el mundo también padeciera los mismos males que el país, pero en una escala infinitamente menor. Las elecciones opacan la vista, los bonos de emergentes estaban en baja en todo el mundo, en Turquía y la Argentina eran los carteles luminosos de esta decadencia. El culpable de la movida era el dólar, que llegó a su precio más alto desde mayo de 2017, frente a las 6 principales divisas del mundo, y en Latinoamérica subió frente al peso chileno, pero cayó frente al real en Brasil y al peso en México. Los rumores de cambio de gabinete inundaron la plaza, hoy se vieron a confirmarlo al gabinete, y cuando el dólar tocó un precio que consideraron elevado, comenzaron las ventas de los exportadores, que en el rango 46.20 a 46.40 encontraron una oportunidad. Y a ellos se sumaron otros vendedores que se dieron por conforme con que el dólar estuviera en ese momento 3.50 arriba del día anterior, y temían que una reacción desesperada del gobierno por incumplir el trato con el Fondo Monetario o conseguir una autorización especial que los hiciera salir del mercado a vender más dólares que los previos. El que toma ganancias no tiene pérdidas, dijo un operador, y eso hicieron muchos, los que estaban comprados a futuro, que se convirtieron en vendedores, y junto al central, que fue el vendedor de fines de abril y mayo, empujaron el dólar a un piso de 44.80, pero la victoria duró poco, a minuto del cierre rebotó a 45.16, lo que representa un aumento de 1.18, y en dos días el dólar mayorista aumentó el 6.43%. Se habla que en esta semana aumentó cerca del 10%. En ese lapso mínimo derrotó a cualquier tasa de interés, y los índices de inflación de marzo eran los que se calculaban para abril. El monto de negocio fue inferior a los dos días anteriores porque faltaron vendedores, las operaciones bajaron a 783 millones de dólares contra 942 millones que se operaron en martes, y después, bueno, siguen estando datos que son más técnicos y que son del día de ayer. La compra del jueves se centró en los bonos 2024, un bono de referencia de la deuda que aumentó un 2.45%. Esto es lo que decía Luis Rebeldi, lo publicó en Infobae en el día de hoy, hoy temprano. Por eso nos manda este mensaje Fernando de Once. Hola Rubén y Jorge, sacaron plata del ANSES para parar el dólar y mandan plata del Banco Central del Tesoro. Estamos en un pozo ciego y nosotros lo permitimos. Tenemos que reaccionar y sacar a estas ratas de una vez por todas. Son psicópatas mal nacidos, siguen adelante con las verdades. Compañeros, un fuerte abrazo a la mesa, nos dice Fernando de Oro, a quien desde ya le agradecemos su comentario. También nos están siguiendo muchos amigos por internet, lo hace Cristian Curco, lo hace Héctor Parrado, lo hace Víctor Pantero, Roberto Carlos Coira, Pedro Miranda, Juan José Jerez, Domingo Javier, Alberto Aredes, Sixto Javier Guzmán Camacho como siempre, Cristian Asiman, Ana Catenati, Alberto Milaro, Rubén José Peñú, Omar López, Oscar Proto, Julio Pedro Moyano, Jorge Eduardo Choque, Gabriel Peterino, Horacio Sotomayor, Nini Escobar, Horacio Mira, Carla Elena, Silvio Ernesto Carrizo, Mariana Vázquez, Boni Galeano, Jorge Pérez, Mercedes Gladys Álvarez, Raúl Rodríguez, Roberto Romero, Domingo Lipo, Teresa Martel y Guadalupe Latino. Todos ellos están escuchando vía Facebook Rubén Giovanni. Muy bien, estamos entrando a la última parte de lo que es Tiempo Nacional día viernes, compartir tiempo nacional por esta semana. Ya estamos en la última semana, hoy es el